continuación tenemos uno pues, directamente relacionado, porque no puede manejar, parece empalmarse los dos ejercicios. Mejor que este es el otro, el de que nos va a presentar Sergio Blar, sobre la cuenca de la Yuquila, una experiencia fantástica desde el punto de vista del trabajo de sustentabilidad en la cuenca desde una universidad como la Universidad de Guadalajara. Adelante, Sergio. Bueno, antes de nada, bueno, yo trabajo para una fundación que se llama la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente, y soy profesor en la universidad. Es un proyecto bastante complejo, pero que tiene la interacción y la alianza de 10 municipios, una institución no gubernamental, que es la Fundación Manantlán, el gobierno federal, el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara. En realidad no es no estamos descubriendo el hilo negro, estamos desempolvando una tradición histórica de asociacionismo municipal que tiene Europa y que, de la cual hemos aprendido para impulsar este proceso. Bueno, la cuenca del río Yuquila es una zona de gran importancia regional y nacional. En ella considerada una de las regiones hidrológicas prioritarias, tiene una región terrestre prioritaria, está el 80% de la superficie protegida del estado de Jalisco, el 100% de la superficie protegida terrestre del estado de Colima. Hay cuatro presas que abastecen aproximadamente 54 mil hectáreas de riego en los valles de Eutrán, Grullo, en Jalisco, y prácticamente el 80% de la superficie irrigada del estado de Colima, así que la importancia para el estado de Colima es muy alto. Y la iniciativa intermunicipal es una iniciativa de asociación de municipios que abarca una superficie aproximadamente del tamaño del estado de Colima, y están todos estos municipios enmarcados en una cuenca, en la parte media de la cuenca del río Yuquila. ¿Alguien tiene un apuntador? En la parte de cuenca, la cuenca media, ¿sí? ¿Tú vas a decir cuál? Bueno, la cuenca de Yuquila fue una problemática compleja, gracias a Álvaro, Jaime, que presentó el contexto de Jalisco. Pero bueno, la cuenca de la Yuquila es como muchas cuencas en el país, una problemática muy compleja, ligada a usos inadecuados de recurso hídrico, degradación de tierras por agricultura intensiva, contaminación de ríos, descargas de aguas residuales, basura, etc. Y en realidad este problema es un problema que tiene un impacto económico importantísimo y que afecta aspectos en la actualidad como pérdida de capital natural y por lo tanto impacto a comunidades y colectividades locales para el desarrollo económico. Hay un incremento en los desastres naturales, en la frecuencia de los desastres naturales por inundaciones, básicamente hay una degradación continua de tierras agrícolas por uso intensivo de pesticidas, un conflicto continuo y creciente por la demanda de recursos escasos como el agua, y hay pérdida de competitividad en el contexto con la parte baja de la costa por problemas de degradación hacia actividades como el turismo, pero para también otras actividades como la agrícola por el deterioro. En este contexto, el gobierno federal y los gobiernos estatales, en este caso Jalisco, han implementado una serie de iniciativas que han avanzado en la resolución de ciertos problemas, pero no hay una capacidad real de esas instancias de gobierno para atender esta problemática tan compleja. Y entonces cada vez más se busca que los municipios tengan una acción preponderante en la resolución de los problemas de gestión del territorio. Y esto se ha visto reflejado en las consecuentes reformas constitucionales que le han dado atribuciones a los municipios de una manera creciente en materia de zonificación, administración de reservas territoriales, vigilancia sobre el suelo, hasta ordenamiento correcto del territorio, combatir la contaminación o incluso densificar la participación de los ciudadanos para resolver los problemas ambientales. Esa situación para los municipios rurales, incluso los urbanos, ha sido prácticamente imposible de aplicar debido a varias limitantes de carácter institucional a nivel local para asegurar una adecuada gestión del territorio. Y esas tienen que ver con que los municipios, sobre todo en una zona rural, enfrentan problemas que involucran espacios más amplios que su propio territorio. Sus recursos, es decir, elegido el municipio de Tolimán, que está dentro de la Reserva de la Biosfera, Zapotitlán de Vadillo, que también es donde trabaja la raza, su problema de identificado en el proceso de planeación participativa del 95 para el programa de combate a la pobreza, identificaban la contaminación del río como su principal problema. Pero el municipio de Tolimán, aunque desarrolle una política de agua en su propio municipio, no puede resolver el problema de contaminación, porque este se genera 5 municipios arriba, en un municipio agroindustrial como es Autlán y El Grullo, que contamina las aguas del río y afectan la vida, la calidad de vida de la población más marginada de la región. Otra limitante es que sus recursos económicos son limitados y carecen de recursos humanos capacitados. Es decir, es imposible que tengan un personal con capacidades para desarrollar una agenda ambiental de largo plazo, porque no tienen la capacidad económica para pagarle. Y cuando logran que algún egresado de la universidad regional se involucre en el municipio, al paso de 2 años, pues se va porque le ofrecen un mejor trabajo en otra dependencia gubernamental. Otra limitante es que el andamiaje institucional y jurídico es insuficiente, la información con que cuentan para la toma de decisiones es escasa y fraccionada, es decir, la información existe, la tienen las universidades, pero no está debidamente, llaman, encapsulada para que sea útil a la toma de decisiones en la gestión pública, y entonces es prácticamente los municipios toman decisiones sin información. Y la última limitante, hay muchas otras, pero una de las más importantes que creo que es la que tiene postrado en buena medida la incapacidad del Estado, del gobierno local, a poder resolver los problemas de los ciudadanos en largo plazo, es la falta de continuidad debido a los cambios de administración. Cada tres años se reinventa, se corre a todo el personal que se capacitó de alguna manera durante 3 años y al siguiente trienio es volver a empezar de cero. ¿Sí? Afortunadamente las reformas al 115 constitucional del 99 que estaba en vigor en el 2000 abren la posibilidad a los municipios para asociarse y resolver problemas en común en la prestación de servicios a la ciudadanía. Y entonces le confiere la facultad de asociarse y esto constituye una nueva oportunidad para que los municipios puedan asumir un rol más activo en la resolución de los problemas de gestión ambiental. Bien, esta figura que ayer la presentaba Marco también en su proceso de gestión de aprendizaje, que me hizo muy curioso, que estemos coincidiendo en ese punto. No lo voy a explicar, pero solamente les quiero decir que esto es un proceso largo de aprendizaje y de conformación que requiere de un trabajo colectivo, es decir, una densificación de las iniciativas comunes para resolver problemas tanto de la ciudadanía, el gobierno, las universidades, la sociedad civil organizada, los ciudadanos. Y esto ha ido creciendo en función de varios aspectos. Uno de carácter estructural, es decir, cambios en el marco institucional que dan facilidades a ir resolviendo ciertas cosas en ciertos momentos. Coyunturas políticas, sociales, que facilitan a dar un paso nuevo en el proceso de gestión. Un incremento o la presencia de ciertas capacidades de gestión de los actores involucrados en el proceso. Y el otro es la información con la que uno va contando paulatinamente para tomar decisiones. Y entonces a lo largo de este proceso hemos ido creciendo hasta llegar a lo que les voy a presentar en este momento. Entonces, bueno, eso está muy claro, hay dos productos. Este es un DVD interactivo con un video que se hizo con la Universidad de Naciones Unidas, la Universidad de Guadalajara, hicimos juntos, está en línea, lo pueden revisar, se llama Online Learning 1 Edu Aruquila, y es un prototipo educativo a larga distancia para el manejo de cuencas, muy padre, que recibió varios premios internacionales, y bueno, se lo recomiendo, y está ahí, tienen un formato donde hay un mapa, mapas, contextos, archivos, glosarios, es una herramienta muy padre, temporal, espacial, que es el recuento de los actores de lo que pasó a lo largo del tiempo hasta llegar a donde estamos, hasta más o menos el 2003. Y este artículo que pueden encontrar en la revista de Urbanization, Environment and Urbanization, que está aquí una copia, habla del proceso hasta el 2006. Y ahí, en esos dos documentos ustedes pueden encontrar todo lo que ha pasado en este proceso de gestión. ¿Sí? Bien, la iniciativa intermunicipal se formalizó, la cooperación de municipios, en el año 2001 con la firma de una carta de intención de 8 alcaldes para establecer un compromiso de participar con otros actores en la región para la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo en el manejo de la cuenca. esa iniciativa es el lanzamiento de la voluntad política de trabajo colectivo, y para poder contar con una plataforma deliberativa presupuestal, creamos un fideicomiso privado que recibía recursos, que empezó a recibir recursos del gobierno estatal, gobierno federal y los propios gobiernos municipales. Es un fideicomiso privado integrado en su consejo técnico por los gobiernos municipales, la Universidad de Guadalajara, la Fundación y el gobierno del estado. ¿Sí? Ese nuevo mecanismo de gobernanza para un desarrollo sustentable, un desarrollo territorial y es una alternativa a la descentralización de la gestión ambiental, se basa en que si contamos con una plataforma intermedia donde se constituye un espacio favorable a que iniciativas, interfaces de iniciativas comunitarias como la que acaba de plantear Jaime, y que espero que sí reciben dinero del gobierno, porque esto también es gobierno, pero es una forma diferente de gobierno, es decir, es políticas públicas locales adaptadas a las realidades locales y que pueda también tener una interfaz con otras instancias de la política, o sea, mecanismos de otra escala como la cuenca o los instrumentos de política pública nacional. Y esto con relaciones respetando los ámbitos de competencias de los marcos jurídicos existentes o de las plataformas de planeación que establecen los marcos jurídicos estatales y federales. El modelo de institucionalización del Río Quila pasó por el acuerdo político de la alianza intermunicipal, la creación del mecanismo de financiamiento, que es el fideicomiso. Sin presupuesto no hay forma de deliberar para la decisión pública. Entonces, o sea, no tenía caso asociarse para después estar cada 3 años volviendo a perder el rumbo, como si fueran repitiendo la situación de cada municipio, como le ha pasado a otros intentos de asociaciones de municipios, ¿no? El caso de Jalapa, el Cedeño, que pues terminan la administración y tienen que volver a empezar de nuevo. Entonces, de esa manera hemos logrado pasar 3 administraciones municipales con un programa de acción basado en una planeación estratégica y en un enfoque de gestión de calidad. La institucionalización o la replicabilidad de este modelo no sería posible nada más con esta parte, porque esto depende de las coyunturas y los contextos de las personas. Entonces lo que hicimos fue buscar un nuevo arreglo institucional que nos permitiera la ley, o sea, los marcos legales vigentes, para crear una nueva institucionalidad basado en un acuerdo administrativo legislativo que fue la creación de un organismo público descentralizado de carácter intermunicipal para la gestión ambiental, cuya función es la ejecución, la implementación de la política ambiental y de gestión territorial de los 10 municipios y en finales del 2007 creamos lo que es la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, cuyo consejo de administración está integrado, aquí sigue, por los 10 municipios, es decir, cada municipio tiene una silla, no nada más es una bolita, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Manantlán, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Tiene un mecanismo de financiamiento, es un fideicomiso, se crea una dirección de la Junta, se contrata un director que obedece a un programa operativo. Tiene un plan de acción basado en un plan estratégico en el cual se tienen líneas de acción de la gestión integral del territorio basado en acciones como planeación de manejo del territorio, participación pública, saneamiento y restauración del río, fortalecimiento de capacidades institucionales, manejo de residuos sólidos, protección y manejo del bosque, y una nueva etapa que empezamos a desarrollar, que es una estrategia de manejo integral de recursos hídricos a través de microcuencas, que es donde queremos hacer el enlace con todas estas iniciativas campesinas que se desarrollan pero a nivel de cada microcuenca, y generar una interfase de participación en lo que nosotros queremos consolidar, que está enmarcado en el acuerdo legislativo, que es el acuerdo de los cabildos, de los 10 ayuntamientos, que sería nuestro marco de instituciones, nuestro marco de actores, enmarcados en un territorio, que son el territorio de los municipios, pero también de los 10 municipios, para establecer una plataforma de participación pública que tendrá que construirse paulatinamente. ¿Qué es lo que nos permite este modelo de gobernanza? Que para mí es una de las alternativas más viables para la descentralización de la política pública en el país, no nada más para lo ambiental, se puede aplicar a muchísimas cosas, que podemos diseñar políticas públicas locales, generando capacidad para una cooperación intergubernamental, una integralidad de las políticas públicas, un control local de los procesos a través de una representación técnica que está al servicio de los gobiernos locales y no del gobierno estatal y federal, ¿no? Y esto nos abre la pauta a poder, con la participación de instituciones académicas y no gubernamentales, contar con información de calidad y pertinente, la coordinación intergubernamental, como decía, generar instrumentos innovadores de políticas públicas. Por ejemplo, el programa de manejo de residuos sólidos se diseñó con recursos del propio fideicomiso y actualmente los 10 municipios tienen programas de separación doméstica en todos los municipios de desechos sólidos. Tenemos un programa intermunicipal de educación ambiental para generar una participación pública activa con más de 1.200 voluntarios, que fue lo que conocieron la gente que fue aquí de la UNAM el año pasado, creo, con una presencia de actividades ciudadanas, de rescate de sitios, una voluntad de acción para el beneficio común, creando un capital social invaluable. Nos permite una transversalidad de las políticas, una cultura de la sustentabilidad, una ciudadanía más activa y participativa y consolidar, como les decía, el capital social y las capacidades de los actores locales. Esto permite que iniciativas como lo que maneja Jaime puedan encontrar un espacio para poder ser realidad y no nada más estar actuando en pequeñas escalas y realmente tratar de impactar en una magnitud mucho más amplia que el proceso local exclusivo, que los procesos de deterioro están tan acelerados y tan eficientes que nuestra acción colectiva tan pequeñita terminan avasallándonos. Entonces necesitamos crear estas condiciones institucionales para avanzar. ¿Qué nos ha permitido también esto? Es que el gobierno del Estado lo tome también como una política pública estatal, la que sigue, ¿no? Y ahorita les voy a presentar un modelo que están siguiendo también el Estado de Jalisco para el manejo de los residuos. ¿Cómo queremos hacer el trabajo de participación? Que es el reto que se tiene ahorita. La Junta se creó, se contrató la dirección en febrero y tiene 4 meses para crear la plataforma de participación. ¿A dónde queremos llevar esa plataforma de participación? Es un espacio para que los grupos cívicos organizados tengan capacidad de incidencia en la política pública local, que los comités de microcuencas tengan una interfaz y una representación en la plataforma para incidir en la política pública de manejo de recursos y desarrollo rural, que organizaciones sociales tengan un espacio y instituciones académicas locales puedan participar. Y esto sería un elemento importante de estos elementos de densificación que hablaban de la participación en el ámbito del desarrollo. El otro elemento que tenemos es cómo aseguramos una interfaz adecuada entre la gestión pública y la generación del conocimiento científico, aprovechando la experiencia de trabajo del IMEC en la región histórica. Entonces decidimos crear un grupo de trabajo bi-institucional, tri-institucional, que trabaja la Fundación, pero lo más importante es la Universidad y la Junta Intermunicipal, donde se establece una interfaz entre la generación del conocimiento científico y la gestión pública para resolver los problemas que están enlazados a la plataforma de deliberación, que es el espacio de toma de decisiones de las cosas que hacemos. O sea, y esto nos ha permitido realmente empezar a hacer acciones y proyectos de investigación que tengan un impacto favorable a los problemas planteados por los actores locales. Esto es un proceso que está en construcción, que ha ido funcionando, pero que tenemos todavía que fortalecer. Bueno, ahora el programa está dentro del Regional Center, es un Regional Center of Expertise in Education for Sustainable Development de la Universidad de Naciones Unidas, primero en México, creo que la UNAM va a sacar otro. Hay otro en Curitiba, es el segundo en América Latina, el otro está en Curitiba. Y bueno, la iniciativa también tiene una estrategia de fortalecimiento internacionalización, en el cual se firmó un convenio con el Pedic Valley Conservation Authority, que es una asociación de municipios para el manejo de cuencas en la provincia de Ontario, a través del cual estamos haciendo mecanismos de intercambio para el fortalecimiento. Van a venir el personal técnico de manejo de cuencas del Pedic Valley, sin cobrarle nada a la asociación de municipios, a apoyar técnicamente a los municipios durante el mes de noviembre. Lo único que se paga son los costos de estancia. se ha permitido un intercambio con alcaldes de Canadá, y nos ha servido cada trienio para llevar a los alcaldes y generar un estado de ánimo colectivo y la visualización de a dónde se puede llegar en el futuro con nuestra propia asociación. Esto lo estamos replicando ya en la costa de Yucatán. Estamos iniciando ahorita el proceso de negociación de la creación de la Alianza Intermunicipal para la Gestión Integral de la Costa de Yucatán. Son 13 municipios y estamos en proceso de negociación para crear un organismo público descentralizado. Se nos ha ido retrasando por el cambio de gobierno y hay un cambio drástico en el sentido de que son ahora priistas y antes eran panistas, y entonces hay que destruir todo lo que estaba antes. Entonces ahora estamos ya avanzando en el proceso y yo creo que va a caminar, va a ir por buen camino. Y eso se puede replicar además para el desarrollo de actividades, de programas de asociacionismo intermunicipal a vocación única, es decir, para resolver problemas únicos en el medio rural como el manejo de los residuos sólidos. Y el gobierno del estado de Jalisco está lanzando un programa, estamos en proceso de negociación también para conseguir los recursos financieros, ya que el gobernador decidió darle 90 millones de pesos a la iglesia, en lugar de con eso pagar toda la infraestructura de saneamiento de residuos sólidos del estado. Si por ese dinero podría haber resuelto el problema de disposición final de residuos sólidos en el corto plazo. Y bueno, esto implica la creación de organismos operadores intermunicipales de gestión de residuos que se encargan de la política de residuos sólidos, de la gestión integral de residuos sólidos en una región, y de la administración de sitios de disposición final colectivos de residuos sólidos. O sea, los municipios no pueden por sí mismos, municipios rurales, administrar adecuadamente un sitio de disposición final por los costos que esto lleva. Entonces tenemos que aprovechar una economía de escala. Y además, con una política actual de privatización de los servicios públicos, es necesario que contar con una agencia que se pueda convertir en el garante y el vigilante del nuevo monopolio privado que se genera del servicio público municipal, como es la basura, y no dejar desamparados a los ciudadanos en caso de una falla en esa relación contractual con un privado. Es decir, el sitio de disposición final tendría que ser, es propiedad, sería propiedad de de la Asociación de Municipios. Actualmente, la Asociación Intermunicipal de la Yuquila acaba de construir dos organismos operadores intermunicipales para dos rellenos sanitarios, independientemente de su agencia intermunicipal, donde la Junta es el actor técnico que aglutina el funcionamiento y la negociación para la construcción de estos rellenos sanitarios, y el gobierno del estado está metiendo el 80% de su presupuesto que tiene para rellenos sanitarios en este lugar por la capacidad organizativa que se desarrolla. Nada más, ¿no? Y entonces esto nos ha permitido capitalizar nuevos recursos. Estamos en proceso de firma de un convenio con Zagarpa, uno con CONAFOR, con la Junta, y por ejemplo, un elemento que quiero rápidamente para terminar: los sistemas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, el CEAS y la CNA imponen modelos de tratamiento de aguas residuales de elefantes blancos que requieren inversiones altísimas. Y la capacidad asociativa, lo que ha permitido en un convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es resistirte y hacer planteamientos innovadores como humedales artificiales, a pesar del bloqueo del gobierno estatal y el gobierno federal. Y ya se logró que aceptara el gobierno federal y el gobierno estatal que si el proyecto del humedal que se va a hacer con el INTA es viable económicamente y técnicamente, van a financiar el humedal en el municipio del Grullo, y eso va a representar una inversión de la mitad en términos de costo de infraestructura y de una cuarta parte en el costo de operación del tratamiento de aguas residuales. Pero eso no es posible que lo haga un municipio rural tratándose de defender solito en el ámbito de la presión política que le ejerce un gobierno estatal y un gobierno federal. Y esto es un empoderamiento, un reequilibrio de las relaciones de poder entre gobierno local y gobierno estatal y federal. Y entonces, en lugar de estar gobernando, como dice Luis Aguilar, a golpe de programas, lo que estamos tratando de construir son políticas públicas desde lo local para hacer los planteamientos a las otras instancias para desarrollar la región de una manera más adecuada.